106.9 FM. Sintonizan. Radio, para todos los que nos están escuchando el día de hoy, Ajolote Radio. Pero sé luchar y triunfar. Del lado del barrio, 106.9 de FM.